Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Seguimos en Córdoba en la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ahora con nuestro compañero Néstor Busso, integrante de Radio Encuentro de Viedma, también responsable de políticas públicas de comunicación de Farco. Hay un feroz, terrible retroceso en materia de libertad de expresión en nuestro país. 3.500 periodistas despedidos, medios en todo el país con graves dificultades para sostenerse, porque el gobierno está fomentando la concentración en la propiedad de los medios, otorgando cifras fabulosas en publicidad oficial a unos pocos medios y ha cortado todo tipo de aportes del Estado para los medios populares, locales, no solamente radios y canales comunitarios, sino también los pequeños medios en las distintas localidades en todo el territorio argentino. Desde el ENACOM se precian de que nos han dado durante la gestión del gobierno de Macri 80 millones de pesos, en realidad nos están debiendo 1.000 millones, de acuerdo a lo que establece la ley. Porque eso es un derecho conquistado y establecido en la ley, el Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas, han desviado 1.000 millones de pesos. Así que cuando hay concentración, cuando unos pocos informan, no es posible la democracia, no hay libertad de prensa. En nuestro país lo que estamos viviendo es un terrible retroceso en materia de derecho a la comunicación. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra. Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 162 de Caja Negra, Archivo de Radio. El único programa dedicado al análisis, recopilación, comparación y ulterior edición de contenidos puramente radializados y comprometidos con la realidad real. Además de todo eso, en este programa regalamos libros. Sí, con lo que salen. Métete en Facebook, busca Caja Negra y déjanos un comentario sobre este programa que estás escuchando. ¿Sabes qué? Te la hago más fácil. Deja el comentario que quieras y metemos igualmente tu nombre en la tómbola para participar por un libro de Editorial Sicus. Ahora sí, pongamos atención. Que el espíritu de la radio se apodere de nuestro ser y nuestros oídos sean la guía. Estos son los temas que abordaremos hoy día. Inicio de itinerario. Este grupo surgió al calor de un problema que estalló, una bomba que estalló el año pasado, que producto de la crisis. Coincido absolutamente porque el Congreso está cerrado. La gente no ve lo que le dicen, la gente ve la realidad. La gente no ve lo que le dicen, la gente ve la realidad. Los policías, no es cierto que no tengan el cuidado de los derechos humanos, etcétera, porque los policías están inmersos en su acción como agente del Estado. Las primeras noticias que aparecían era lo que decía la policía. Apresaron a dos terroristas chilenos de una célula anarquista mapuche. Y había, por ejemplo, puertas que estaban abiertas y que así todos la rompieron igual con ese aparato, ese fierro grande, largo, que usan para golpear. Este fallo lo que hace es alejar las comunicaciones terrestres y aéreas en 1.000 y 3.000 metros respectivamente de las escuelas rurales. Dejó la zona liberada acá en el barrio Zabaleta durante un tiroteo de 3 horas prácticamente. Y habían detenido a 5 compañeros delegados con fuero desde adentro del comedor del establecimiento. Su deseo de seguir siendo una niña y de no pasar o no atravesar por el infierno que ya había atravesado y seguirlo atravesando, digamos. Uh-huh. O sea, cuando asesinan a Carlos, se estaba por una lucha por salario y por condiciones para que las escuelas estén bien. Caja Negra. Una banda, digamos, que proviene de la EXIDE, de la Agencia Federal de Inteligencia. Archivo de radio. Cualquiera que haya leído un poco de historia o recuerde algo de lo que aprendió en el colegio secundario, ya sea El Príncipe de Maquiavelo o ciertas obras de la literatura clásica, conoce el funcionamiento de la estrategia del chivo expiatorio. Ese inocente al que se demoniza haciéndole cargo de un problema X para que la plebe condene y se entretenga destrozándole mientras el problema real sigue su curso sin ser detectado. Pasa todo el tiempo y aquí, en la tierra de Cambiemos, se ha tornado corriente hasta el punto que parece imperceptible o normal. El gobierno no solo a las puertas de su estrepitoso final, sino a las mismas puertas del abismo si el pueblo se harta, y eso es lo que está sucediendo, inventa enemigos para distraer a la opinión pública mediante sus medios de comunicación y empiojar el análisis que se pueda hacer toda vez que dichas noticias se venden mucho más que la situación real. 300 efectivos policiales de hoy formaron parte de la fuerza durante la última dictadura cívico-militar. La familia Salomón, porteños, practicantes del Islam, acusados y encarcelados, sindicados de terroristas. Un equipo entero de fútbol de salón, deportado por ser pakistaníes, y la lista puede continuar. Víctor Hugo y Gustavo Campana. Saludo a Marcelo Abraham Salomón, que es padre de los hermanos Axel y Kevin, los dos jóvenes musulmanes acusados de ser parte de una célula de Hezbollah. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. No tengo palabras, Víctor Hugo. Le digo la verdad, lo que hemos sufrido en este tiempo, estos 4 meses que hemos pasado, fue un calvario. Realmente fue un calvario. Dicen que cuando fueron a su casa, no sé si a su mamá o a su suegra, a una abuela de los chicos, puede ser que la destrataron. Bueno, ese fue en el segundo allanamiento, el allanamiento que hicieron en la casa del primo de mis hijos. La abuela de ese chico tiene 85 años y estaba operada de la cadera, y la hicieron tirarse al piso. Que se tira al piso con los brazos en la nuca. Una mujer que evidentemente no apenas puede sentarse por el tema del dolor o caminar, la hicieron tirar al piso. Un destrato, una humillación, Víctor Hugo, hemos sufrido nuestra comunidad por el solo hecho de ser musulmanes, no por otra cosa. Es una locura. Porque somos musulmanes, no hay otra explicación. De hecho, cuando yo le reclamo al policía o al jefe del operativo que vino y que me hizo el allanamiento en mi casa, que me destruyó mi casa, le dije, ¿esto pasa porque somos musulmanes? Que no te quepa la menor duda, me contesta. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros, Víctor Hugo. ¿Qué es que le destruyó en la casa? ¿Cómo fue? Y había, por ejemplo, puertas que estaban abiertas y que así todos la rompieron igual, con ese aparato, ese fierro grande, largo, que usan para golpear. Me rompieron la cara, me rompieron todas las puertas. De hecho, las puertas, le cuento esto, las puertas las tengo que estar, las que están rotas, que son la mayoría, las tengo que cubrir con cosas, porque mi nietita de 2 años, que fue la que vivió todo también el allanamiento, que le aclaro, 3 policías, grupo GEO, apuntándole a la neta con ametralladoras, ve las puertas y dice, no va a venir la gente, no me van a venir a matar. como parte del mismo análisis sobre la creación del enemigo interno y la amenaza exterior, para, por un lado, justificar presupuestos y, por el otro, generar terror en la sociedad para que cunda la confusión y la propia gente sea la que pida seguridad y protección a su propio gobierno verdugo. El caso del matrimonio de ingenieros chilenos acusados de terroristas por un artefacto que utilizarían durante su participación en el Congreso Internacional de la Lengua celebrado en la provincia de Córdoba habla por sí mismo. Confusión, error, poco probable, sobre todo teniendo en cuenta los presupuestos en inteligencia que tiene este país. Opereta para que la gilada tenga que hablar en la fila del almacén hasta el próximo caso policial que extienda la confusión generalizada. Casi seguro. Pero viste lo que le pasó a ese tipo. Hablamos con Carolina Ortega, ella viralizó en Twitter, recién estaba contando el caso de sus compañeros chilenos que vinieron al Congreso de la Lengua a hacer una actividad sobre el lenguaje inclusivo y terminaron presos porque tenían una batería. Ellos fueron invitados el día sábado por la Universidad Nacional de Córdoba a hacer una actividad en una serie de charlas, cursos, performance de arte que se hacían en actividades paralelas con el tema de el lenguaje como cuestión central por el Congreso Internacional de la Lengua. Ellos dan el taller sin ningún problema. Justamente en ese taller lo que presentan es un dispositivo que tiene unos parlantes, que esos parlantes lógicamente llevan una caja con una batería, con cables, con una grabación. Justamente porque están trabajando en distintos puntos de la ciudad colocar parlantes que lean diferentes textos en lenguaje inclusivo. A las 7 de la tarde nunca llegan a la cita. Y ahí es donde empieza todo. Empezamos a llamarlos, no nos contestaban, les enviamos mails, no contestaban, mandábamos mensajes de WhatsApp, no sabíamos nada. Muy temprano en la mañana del martes amanecimos con un llamado de un amigo chileno que nos avisa que Felipe había podido hacer una llamada, que le habían permitido comunicarse, y había llamado a Chile para avisar que estaban presos en la Argentina por supuesta actividad terrorista. Terrible. Imagínense el terror de despertarse con esa noticia. No, amigos horrible. Que vos estabas esperando y de golpe que te dicen que están detenidos y no sabíamos dónde. Ahí empieza el calvario. Ahí nos enteramos que los chicos estaban detenidos en Córdoba. Claro, no habían podido salir. No, en realidad, los tomaron presos en Buenos Aires y los trasladaron a Córdoba. Ah, los devolvieron. Exactamente, porque la denuncia se había hecho porque ellos olvidaron la caja de la batería del parlante en el hotel. No, y en Chile es un escándalo porque ellos son personas reconocidas en sus profesiones allá. Claro. Así que está hoy, desde ayer ya en todos los medios cuando, claro... las primeras noticias que aparecían era lo que decía la policía: apresaron a dos terroristas chilenos de una célula anarquista mapuche que iban a hacer un atentado en el Congreso de la Lengua. Y lo de yo la me célula desesperé cuando mapuche? Vi las notas. Y lo de la célula anarquista mapuche, ¿de dónde salió? Lo sacaron? Bueno, ahí hay que preguntarle al periodista que escribió eso. Si ustedes buscan en el diario La Voz de Córdoba, la nota todavía está online. Es absolutamente una locura. Durante la semana que resumimos, apareció entre las noticias un caso muy pero muy raro: la creación de la Unidad de Garantía de la Vigencia de los Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Sí, todo ese nombre. Esto funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ministra de la cartera que constantemente apaña y reivindica a los efectivos que abusan de sus armas, su poder, sus placas y de los derechos humanos de quienes consideran sospechosos, ya sea disparando por la espalda, propinando golpizas y apremios ilegales, entre otras calamidades. La funcionaria de turbio recorrido político argumentó el entuerto con la excusa de que los únicos que no tienen derechos humanos son los pobres y desamparados uniformados. Una medida claramente fascista de cara a una campaña electoral complicada para un partido político en franca caída. El día sigue su marcha. Las nubes se mueven. La gente se mueve. ¿La radio? ¿La radio? La radio queda fija. FM 91.7. Radio Estación Sur. La radio, radio que te define. En este momento estamos en comunicación con Ismael Jalil, es abogado de derechos humanos y militante de la Correpi y de Poder Popular, para conversar un poco mejor sobre la situación. Muy buenos días, Ismael. Mira, en primer lugar aclarar que nos amanecimos con esta noticia, por lo tanto la profundidad de algunos detalles todavía no se conocen, pero no es muy difícil entender que siga en una línea que es de coherencia absoluta con lo que vienen planteando en la práctica. Y creo que tiene que ver con alimentar en este momento preciso, en el pleno año electoral, dos medidas que están destinadas a reforzar el voto bala, que es el núcleo duro de su electorado. Cuando un gobierno no puede ofrecerle al pueblo ningún otro dato que no sea que su situación se ha agravado, que ha sido de algún modo sometido a la peor destrucción de su estándar de vida, a su imposibilidad de construir futuro. Todo esto que ha logrado el gobierno del PRO y los radicales de Cambiemos, evidentemente lo único que le queda es reforzar a ese núcleo duro de votantes que hay en la Argentina que suelen acompañar estas propuestas fascistas, y entonces el tema de una medida de estas características les viene como anillo al dedo a un gobierno que tiene la mayor capacidad represiva y el mayor índice de asesinatos cometidos por el Estado que ellos administran en 3 años y medio de gestión. Calculá, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una dotación de 100.000 efectivos. Para que te des una idea, de policía provincial nada más. Empezá a sumar vos la cantidad de familiares, vínculos cercanos, lo que impacta, por ejemplo, en otra gente que, sin profundizar demasiado, sale a generalizar esto de cómo puede ser que los derechos humanos sean para los delincuentes y no sea para los policías que nos cuidan. Los policías, no es cierto que no tengan el cuidado de los derechos humanos, etcétera, porque los policías están inmersos en su acción como agente del Estado. Entonces ellos, de alguna manera, si otro policía le coloca la picana al policía, está violando los derechos humanos. Claro que lo está violando. Ahora, un ciudadano, por repudiar a los gendarmes que estuvieron en la masacre que terminó siendo, de algún modo, lo de Rafael Nahuel, a los prefectos de Rafael Nahuel, o a los gendarmes que provocaron la desaparición primero y después la posterior muerte de Santiago Maldonado, repudiarlos públicamente, eso no significa ninguna violación a los derechos humanos. Absolutamente. ¿Me explico? Lo que están buscando es precisamente un golpe de efecto. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX, por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. Radiocut.fm. Panorama Federal Caja Negra. Neuquén, provincia de Neuquén. Organizaciones políticas, sociales y sindicales marcharon en el centro de la ciudad a 12 años del asesinato de Carlos Fuentealba. La movilización y el paro fue anunciado a través de un comunicado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén a partir del fallo de la Corte que ordenó que el Tribunal Superior de Justicia resuelva el planteo de la querella sobre la causa llamada Fuentealba 2, en la que se investigan las responsabilidades políticas del hecho, incluyendo a la jerarquía policial y a los funcionarios de seguridad a nivel provincial, como así también al por entonces gobernador Jorge Sovich. Cabe recordar que Fuentealba fue un docente y activista sindical asesinado por la policía de Neuquén el 4 de abril de 2007 durante un operativo que buscaba impedir un bloqueo de la ruta en el marco de una huelga docente de Aten. Rafael Urreta Vizcaya, poeta y maestro rural, narró en el programa Viaje al Puerto de la Noche de AM550, primera emisora de la ciudad de Neuquén, los detalles de la lucha gremial y el contexto político-económico en el que fue asesinado Carlos Fuente Alba. Cuando asesinan a Carlos, se estaba por una lucha por salario y por condiciones para que las escuelas estén bien, ¿no es cierto? Así es. Se llega a ese momento trágico, pero veníamos de un largo paro, el gobierno no accedía a recibir a los maestros, y hubo una caminata muy larga que muchos docentes recordarán, que se hizo desde Zapala hasta Neuquén. Provincia de Entre Ríos. El presidente Mauricio Macri cosechó un amplio repudio por sus críticas al fallo que limitó las fumigaciones con agrotóxicos en cercanías de las escuelas. Aunque salvaguarda la salud de docentes, niños y niñas, el presidente afirmó en una visita a la provincia que el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que prohíbe fumigar a menos de 1.000 metros de las escuelas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea, es irresponsable y que no está basado en ningún rigor científico. Daniela Berseñazzi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, describió en declaraciones al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias las discrepancias con el presidente Macri. Hay alguien responsable en sus decires, ha sido el presidente con lo que ha hecho ayer. Más que nadie responsable, porque demuestra una absoluta desinformación respecto de lo que está sucediendo acá en la provincia y lo que pasa en relación al uso de estos venenos, ¿no? De hecho, habla de fertilizantes y no de agrotóxicos. Este fallo lo que hace es, como decía, alejar las fumigaciones terrestres y aéreas en 1.000 y 3.000 metros respectivamente de las escuelas rurales de la provincia. Barrio Zabaleta, Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Multa a prefecto por el asesinato de Kevin Molina. El Juzgado Criminal y Correccional número 61 condenó a pagar una multa de 12.500 pesos e inhabilitó a ejercer como funcionario público durante un año al prefecto naval Daniel Andrés Stoff. Se trata del responsable del operativo que ordenó liberar la zona en medio de un tiroteo entre bandas narcotraficantes que provocó la muerte de Kevin Molina en septiembre de 2013. Durante el proceso, la querella le había solicitado al Ministerio de Justicia la inmediata exoneración de Stoff. Roxana Venega, madre de Kevin Molina, relató en Rompe el Cerco Informativo de FM Riachuelo 100,9 de la ciudad de Buenos Aires cómo está involucrado el prefecto Daniel Andrés Stoff en la muerte de su hijo Kevin. Se llegó a este veredicto primero y principal porque este tipo, Andrés Daniel Stoff, en el año 2013, el 7 de septiembre exactamente, dejó la zona liberada acá en el barrio Zabaleta durante un tiroteo de 3 horas prácticamente, dos bandas ajenas al barrio, pero bandas al fin, que se disputaban una casa a la cual está al frente de la mía. Bueno, se agarraron a los tiros. Este prefecto vino en una ocasión. Cuando lo llamaron al 911, lo modularon a él, la chica del 911 lo moduló para decirle que se dirija al móvil, al lugar, porque habían vecinos que estaban denunciando que había gente masculinos armados y tiroteándose. Este se dirige al lugar, el lugar queda en el barrio Zabaleta, a 15 metros de la Plaza Kevin, cuya plaza tiene ese nombre por otro chiquito llamado Kevin, que murió en el año 2009, también víctima de una bala perdida. Bueno, cuando este se dirige al lugar, mientras que la operadora le seguía diciendo que había vecinos que estaban llamando y que ella escuchaba, inclusive a través de las modulaciones, los tiros, él decía que no había masculino, mucho menos armado, y mucho menos que se sentían detonaciones. San Juan, provincia de San Juan. Se efectuó el aborto no punible a la niña violada de 11 años. El Ministerio de Salud local anunció que se le realizó la práctica a la menor que cursaba un embarazo producto de una violación. El caso fue descubierto cuando la niña se descompensó en la escuela Cristóbal Colón y al ser trasladada a un puesto sanitario se le detectó el embarazo. Desde el hospital evitaron dar a conocer el tiempo de gestación para proteger a la pequeña paciente y contribuir con el cumplimiento de la ley. Patricia Sirena, abogada y asesora de menores de la provincia, explicó a Tercer Tiempo de Radio LED Online la situación de la menor. Una vez que nosotros fuimos a verla, ya estaba como más estabilizada desde lo emocional, porque ya había tenido contenciones terapéuticas y demás, estaba bien. Por supuesto que poner en palabras toda su situación, no podía. Sí había cosas que quedaban claras entre ella y yo, digamos, y que lo manifestó, y su deseo de seguir siendo una niña y de no pasar o no atravesar por el infierno que ya había atravesado y seguirlo atravesando, digamos, ¿no? O sea, en esto, la necesidad de un adulto, ¿no? que la proteja, que la cuida, y que desafortunadamente en este caso no existió. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Despidos y arrestos en Laboratorio Craveri. Con más de 133 años en el mercado de operaciones en el país, el Laboratorio Craveri no logró sortear la crisis macrista y despidió a 47 empleados a los que ofreció el 50% de las indemnizaciones, pese a que no se llegó a un acuerdo con el gremio respecto al proceso preventivo de crisis que había requerido la empresa. A los despidos se sumó la represión policial y el arresto contra 5 integrantes de la comisión interna, quienes se manifestaban en el establecimiento para que se reincorporara a los empleados despedidos. Asimismo, Craveri denunció hostigamientos del gobierno para favorecer la expansión de Pharmacity, de la cual el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana fue socio. Carlos Zinser, delegado de la empresa, denunció en Las Dos Mitades de Radio Aijuna FM 94,7 de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes, el atropello policial al que se vieron sometidos. Fue un acto muy ilegal, muy desprolijo. Los memoriosos dicen que en democracia no habían visto algo así. Sí. Por lo gravoso del tema, porque supuestamente... lo que aduce la fiscalía que había una agresión para el ingreso a los vigiladores por parte de los integrantes de la comisión interna, que, a los cuales se les había negado la entrada. Nosotros como trabajadores tenemos que hacer que los derechos se ejerzan, que no queden en letra muerta, entonces nosotros entramos. Pudimos entrar, la puerta se empujó. Salen todos los videos donde no consta ninguna agresión. Sí. El tema es que después se ve que el fiscal general se encontró que no había pruebas y habían detenido a 5 compañeros delegados con fuero desde adentro del comedor del establecimiento cuando estaban desarrollando una asamblea. Esto es sin precedentes, esto es inaudito, no se puede permitir que suceda esto porque es un ataque a la libertad sindical, al derecho gremial de organizarse libremente. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Una cosa es lo que se dice y muestra, y otra, muy distinta, es lo que sucede en la realidad. Los otrora representantes, defensores y abanderados de la República, hoy aparecen bardeando periodistas de medios no alineados, elaborando teorías absurdas sobre cómo empeorando las condiciones de vida generales en realidad estamos mejorando y vaticinando mejoras climáticas luego del diluvio autoinfligido. Bah, infligido por ellos hacia el resto del pueblo, porque los ajustes no los sufren los ministros que viven en terrenos baldíos, por ejemplo. En fin. En plena agudización de la crisis, ya descontrolada en que subsistimos la mayoría de los y las argentinas, Cambiemos mantiene cerrado el Congreso. Pero como cerrar los congresos es propio de dictaduras, lo paralizó de hecho, ficcionando su funcionamiento. Una maravilla del marketing al que llaman gestión. Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM530. Conversar con el diputado nacional, presidente del bloque Red por Argentina, Daniel Arroyo, que acaba de intervenir en la sesión hace unos instantes, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Hola. Sí, recién acabo de terminar de intervenir en la sesión. Sí. Tuvimos quórum finalmente, planteamos varios proyectos, lamentablemente todos votó en contra del oficialismo y no conseguimos los dos tercios. Yo planteé dos cosas básicas: controlar el precio de los 11 productos de la canasta básica, ya 11 productos de la canasta básica, y armar un sistema de crédito no bancario, pues está todo el mundo endeudado a tasas altísimas, mínimo para tratar de ponerle un piso a la crisis. También planteé, y plantearon varios diputados, el tema de la situación de los jubilados. Lamentablemente el gobierno impidió que pudiéramos alguna de esas leyes ponerlas en marcha, porque no logramos los dos tercios en ningún caso. Y es noticia la participación, la intervención que tuvo la diputada Camaño. ¿Usted está de acuerdo con esto que planteó, que le dijo directamente a Monzó que, bueno, que estaba como guardando la llave de la sesión, que no está cuidando las instituciones de la República y que, bueno, le avergüenza cobrar un sueldo sin hacer nada? Coincido absolutamente, porque el Congreso está cerrado, por eso es que pasa esto que nos pasó hoy. Nosotros permanentemente buscamos participar de las comisiones, de los trabajos. Yo he presentado ya 8 proyectos en lo que va del año, pero nunca se trata en ninguna comisión. Entonces hoy logramos, a fuerza de la propia oposición, lograr quórum para empezar la sesión, pero como ningún proyecto tenía tratamiento previo, ninguno pasó por una sesión previa, por eso hacían falta los dos tercios. La verdad que la política que tiene el gobierno claramente es cerrar el Congreso, impedir que se debate y se planteen proyectos. Todos los que planteamos hoy eran de puro sentido común, y al revés, el gobierno debería ver cómo le estamos ayudando para poder sostener la emergencia. Pero sí, coincido absolutamente con la que planteó la diputada Camaño. Nosotros tenemos una tarea como diputados, que es sesionar, participar de las comisiones, presentar proyectos, y lo que está pasando en la práctica es que nos tienen cerrados y nos impiden trabajar en el propio Congreso. La evaluación de la jornada de lucha tan esperada y necesaria que se dio el 4 de abril arroja resultados contundentes, palpables y sobre todo medibles, siempre y cuando se tenga el horizonte fijo en la realidad de los 40 millones de argentinos que habitan el suelo patrio. Quienes son movilizados por intereses espurios, negocios propios y prebendas, podrían evaluar la medida como una molestia al tránsito, una jugada de contrincantes políticos y mil sandeces más. Por suerte, en la radio encontramos esto. Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de la Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada, en su frecuencia modulada de 102.1 MHz. Proyecto Comunidad, Organización, Trabajo, Convicción. Vamos a hablar con el titular de SMATA, con el señor Ricardo Piñanelli. ¿Cómo viste la marcha ayer? Sí, fue una marcha grande. Muy grande fue. Creo que refleja lo que está pasando en la industria y en la sociedad en conjunto, ¿no? Y yo creo que cuando vos, por más que no hagan discurso, llevan la realidad y la gente quiere saber lo que, cuál es el camino que van a seguir. ¿Me entendés lo que te digo? Ajá. Yo creo que es un hecho que no hay forma de eludir un paro. No hay forma de eludir el paro general. No hay forma, porque no se rectifica nada, Juan. Claro. Que te dé como para que la gente se tranquilice. La gente sigue con problemas de trabajo, ¿sí? Los mismos índices están reflejando que hay más desocupación y más problemas de alimentación. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que esto es una realidad. Claro. Es una realidad que está tocando a todo. La gente no ve la gente no ve lo que le dicen. La gente ve la realidad. Nos vamos a cambiar de bando. Ojalá se tratara de un culebrón televisivo, una serie o algo así, pero muy lejos de eso, la causa que investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, continúa produciendo nuevos y cada vez más absurdos movimientos conforme avanza en nuevas revelaciones. Es que los muchachos se ponen más y más nerviosos al no poder parar en la rodada y recuperar algo de la impunidad perdida. Un ministro se reúne con un arrepentido multipropósito y su abogada a instancias de un afamado periodista para definir la próxima campaña mediática de venta de pescado podrido que trate de ensuciar a la única esperanza opositora de cara a octubre. De película, pero no. Big Bang, la conjura de los recios. Tuni, buenas noches, Marcelo Figueroa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va, Marcelo? Esto arranca con una denuncia por extorsión de un empresario que ya casi ni me acuerdo cómo se llama, Pedro Echeves, porque cambió todo, efectivamente. Hasta te diría que Stornelli es un poco anecdótico ya, claro, a esta altura, porque es una cantidad de cosas donde extorsionan a empresarios, tratan de sacarle la empresa, le espían a miembros de la Corte Suprema, arman declaraciones de arrepentidos varios, y cosas, pero un montón de cosas, ¿no? Entonces, por lo menos 30 casos tenemos hoy en día. Entonces, sí, lo que tenemos es una banda, digamos, que proviene de la EXIDE, de la Agencia Federal de Inteligencia, que la Agencia Federal de Inteligencia mantiene, que manda a esta gente a espiar, y esta gente no solo espía, sino extorsiona, coacciona, hace de todo un poco. Lo que deriva de la presentación voluntaria, ¿no? Porque se presentó ella, la ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña, Giselle Robles, se presentó en el juzgado de Dolores para hablar con Ramos Padilla. Uno de los espías, que se llama Rolo Barreiro, cuenta que uno de sus trabajos era hostigarla a ella, a la abogada. Entonces era burdo como la seguían, es decir, que la intención no era espiarla, sino amedrentarla. Uh-huh. Entonces ella va a lo de Alejo Ramos Padilla y le dice, mire, me amedrentaban, me trataron de robarme el auto dos veces, pero no era que querían el auto solamente, sino que querían apretarme, y la razón por la que me apretaban es porque se había armado la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, y mandaban mail donde decían qué tenía que decir Fariña en la causa y cómo podía meter a Cristina Fernández de Kirchner, digamos, él declarando, Fariña, sobre la obra pública, cuando no tiene ni idea sobre eso. Siento que ella vendrá, na, na, na, na. La presidenta, entonces, la expresidenta. Le quería preguntar simplemente si todo esto forma parte de lo que ayer anunció la presidenta. A ver, digo, si la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo es el operativo de seguridad esperando a la expresidenta? El fallido de tantos en estas últimas horas entre expresidente y presidenta no me parece una cosa casual. No. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra. En otros tiempos, no hace tanto de esto, existía algo llamado Plan Procrear, que básicamente alcanzaba a las familias que no tenían vivienda propia a cumplir ese sueño mediante créditos blandos, en 60 cuotas fijas, entre otras facilidades. Llegado el cambio al gobierno, teniendo en cuenta que ese plan fastidiaba sus negocios, pero conscientes de que una línea de crédito era necesaria para que siga fluyendo el dineral hacia sus propias empresas, el gobierno del mejor equipo de los últimos 50 años lanzó los créditos UVA, con los que engañaron a muchas familias que hoy no llegan a pagar los aumentos constantes de cuota y también de capital. Todo habría resultado un negocio redondo, pero eso está por verse. Los estafados comenzaron a organizarse para defenderse. Está en línea el miembro del colectivo hipotecario y autoconvocados UVA, Federico Walber. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me encantó saludarte. Soy miembro, ¿sí?, miembro del colectivo hipotecados UVA, autoconvocados. Este grupo surgió al calor de un problema que estalló, una bomba que estalló el año pasado, que producto de la crisis, la inflación se disparó, estaría siendo un 50% actualmente, y los salarios no acompañaron. Y se habla de un aumento de un 30% más o menos. Y eso, por el tipo de créditos que nosotros tenemos, lo que implica es que nos sobreendeuda. O sea, debemos cada vez más, estamos pagando cada vez más. Hay una relación entre la cuota que pagamos y nuestro salario que se va comiendo cada vez una parte más grande de nuestro sueldo. Ahora, ¿no debía tener, la cuota no debía tener un tope con respecto a los ingresos del grupo familiar? Bueno, está interesante la pregunta que haces porque ese tope se plantea solamente al principio. A la hora de otorgarte el crédito, los bancos decían, bueno, te vamos a dar un crédito que implique una relación entre la cuota de ingresos de un 25%, por ejemplo, uh-huh, en algunos casos de un 30%. Pero eso solamente vale para el principio. Ajá. Es parte de lo que nosotros salimos a denunciar. Si vale para el principio, ¿por qué no vale para después? Perdón, ¿cuándo se acaba el principio? ¿Cuánto dura? No, solamente al momento de tomar el crédito. Después ya la relación entre la cuota y el sueldo puede aumentar indefinidamente. Ah, bueno, pero entonces no vale nunca en realidad. No vale, claro, solamente para definir el monto que te van a otorgar. Ah, ahora sí. Es lo que estamos viviendo ahora y que nos come cada vez más parte del salario en un contexto en el cual aumentó todo. O sea, nos sale más caro pagar los servicios, comprar lo necesario para vivir, y encima... ¿Y con qué ritmo se están ajustando los UBA en este momento? No, es al ritmo de la inflación. ¿Sí? Hay un desfasaje entre el momento en el que se publica la estadística de inflación y cuando nosotros pagamos, que es más o menos un mes y medio. Sí. Pero ese al ritmo de la inflación. O sea que está subiendo más o menos, promediemos, digamos, un 3%, una cosa así. Sí, en términos mensuales, sí, 3,9. Lo que nosotros también estamos saliendo a plantear es que esta situación se sigue agravando y que lo que no queremos llegar es a una situación en la cual mucha gente esté en una situación en la cual no pueda pagar. Sí, sí, que los UBA se conviertan en la circular 1050 del siglo XXI. Para los que no lo recuerdan, la circular 1050 le costó en los 70 la vivienda a muchísimos argentinos, ¿no? Claro, entonces si el nivel de mora actualmente es bajo, nosotros estamos tratando de actuar preventivamente y que se tomen medidas antes de llegar a esa situación. Porque no está bueno repetir la historia, la cual recién se toman medidas cuando ya esta bomba explotó. Ya tenemos algunos casos de gente que está ingresando en situación de mora y nos resulta preocupante. Entonces, nosotros estamos buscando que se apliquen medidas de emergencia. Estamos tratando de que salga algún tipo de ley de emergencia UBA en la cual se atiendan estas situaciones. Por un lado, que no se ejecuten viviendas, ¿sí? Que se fije por ley que, dado esta situación de crisis, que eso no suceda, y después que se compense de alguna forma a los que ya estamos afectados por la crisis para bajar este nivel de sobreendeudamiento. Caja Negra, archivo de radio. Haciendo los honores a un ícono de nuestra cultura nacional como Homero Manzi. Una radio emite desde el barrio porteño de Boedo, haciendo frente a las inclemencias de los tiempos que nos tocan. Hoy, la resistencia del aire es protagonizada por Radio H, que emite vía web desde su propia plataforma digital. Mariano Quiroga, su director artístico, nos invita a conocerla más. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Mi nombre es Mariano Quiroga y soy director artístico de Radio H, la radio del Homero Manzi, que nació al calor de la ley de medios. Pero, como nos pasó a casi todos, esa ley nos dejó fríos. Y después de mucho esfuerzo, del aporte de muchas personas, se llegó al nuevo impulso que tomamos a partir de 2018, jugándonosla por completo en el posicionamiento en redes. El trabajo incansable de un pequeño grupo de compañeros y compañeras rindió sus frutos. Pudimos conformar una grilla muy interesante, con periodistas consagrados como Sandra Russo, Gustavo Campana, Eduardo Fabregat o Carlos Caramelo, pero también apostando a propuestas colectivas como Otra Voz, Total Normalidad o Presencia Internacional en la Oreja. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Pero bueno, la radio tiene sus propios clásicos. Por ejemplo, Palabra de Radio de Fernando Borroni, el programa de Internacionales, Continentes y Contenidos, o el Bondi Cultural de Eso en mi Barrio es Pelea, o Hermosos Perdedores, en fin, hay varios nombres que ya tienen una trayectoria dentro de la programación. Una programación donde hay tango, donde hay rock independiente, murga uruguaya, reggae, freestyle. La música está siempre presente y se genera una potente mezcla, porque hay distintas generaciones, distintos formatos, distintas maneras de encarar la realidad, pero una fuerte unión, compromiso y empuje. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H es una radio inquieta que se la pasa buscando cómo innovar, cómo mejorar, cómo crecer y cómo integrar a más gente. Esa hiperactividad nos permite resistir y proponer, ser un espacio para tener iniciativa, para imaginar y concretar. Nos propusimos hacer y delinear el futuro, así que este cóctel explosivo, en fin, lo pueden encontrar en las redes como Radio H, escrito con todas las letras, o acercándote a Belgrano 3540 de Cava. en una ciudad gobernada por el enemigo, decidimos que la resistencia se haga desde la construcción, desde la apuesta hacia el futuro. La Mutual Homero Mansi continúa funcionando porfiadamente, la Escuela Popular de Medios Comunitarios, de donde salieron muchos de los comunicadores, técnicos y programas de la radio, entre los que no quiero dejar de destacar Original y Copia, un ejemplo de integración, de complementariedad, un programa que nos pone muy orgullosos porque permitió que gente en situación de calle, que personas con discapacidad, o incluso que se mezclaran, ¿no?, diferentes nacionales y credos, en fin, que todo eso se pueda aglutinar, que se puedan poner de acuerdo y crecer juntos. Muy interesante ver cómo de un grupo de compañeros de estudios nacen amistades muy duraderas y que se fortalecen con el paso del tiempo. La agenda feminista, la impronta peronista, las búsquedas estéticas y la amplitud de voces son parte de esta etapa de Radio H. H, esa letra que hace mucho hicimos que dejara de ser muda. Un saludo muy grande y cariñoso para todos los que hacen Caja Negra y por supuesto también para todas las repetidoras a lo largo y ancho del país. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos dentro de 7 días con más actualidad radializada y compendiada aquí en Caja Negra, Archivo de Radio. Hasta la semana que viene. ¡Chau! De Caja Negra, Matías Levín. Miguel Maciel, Mayra Torres. Suena la radio del amor. Julián Belistri. Interferencia, ya no escucho una mierda. Si esto te cansa, descansa. Julia Caimen. Baja la pulsación. Ariel García. ¿Y dónde están esas radios modernas? Pensar que por esto me pagan y yo te